That's all I ask for. 잘했어. 어우. Bienvenidos a Night Cover. Yo soy Toki y damos inicio a este crepúsculo musical, orientado por las estrellas y la bella luna. Hoy escucharemos un especial de Halloween y Día de Muertos al estilo coreano. Y lo escuchas únicamente por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Comencemos. Bienvenidos a Night Cover, un programa enfocado a canciones de Corea del Sur, mayormente K-pop, cantado por otros artistas en el medio, haciendo versiones diferentes y homenaje a canciones originales. Buenas noches, yo soy Toki y les doy la bienvenida a este especial de Halloween, Día de Muertos al estilo coreano. Yo soy Toki y les doy la bienvenida de nuevo. Bienvenidos sean, la verdad es que esta noche la había estado esperando con mucha ansia, les traigo unos covers muy interesantes, todo referencia a lo que es esta temporada de miedo. Y pues bueno, voy a mandar saludos a las personas que se encuentran por acá, anda por acá mi querida Kat, un besote para ti, anda Violet también, un besote para ti también. También andan todas las personitas que se encuentran en la aplicación o que se encuentran por medio de las páginas, ya sea en Facebook. Voy a mandar saludos también a estas páginas que nos pueden estar escuchando por medio de su reproductor en Facebook. Estos son Cerdo Conejo, Asia Love Stories, Yes Un Club de Fans y nuestra página oficial de Facebook de Station K-Pop. Como ustedes ya saben, les traemos muchas sorpresas y les traemos muchos programas con contenido muy interesante, así que estén al pendiente. Se vienen muchas sorpresas para la siguiente semana. Como ustedes ya saben, se va a tornar color azul. Sí, señores, sí, señorita, se viene nuestro especial de la semana Elf, así que estén al pendiente. Y pues bueno, los pedidos están completamente abiertos. Como saben, pues si conocen algo así, un cover que haya hecho alguna estrella de K-pop que sea referente a este tema de temporada, pues con mucha razón y mejor para todos, ¿vale? Para poderlo escuchar. Vamos a escuchar un poco de música y ahorita regresamos. Ya tengo algunos pedidos, vamos a colocarlos y vamos a escuchar música. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, gracias por escuchar y vamos a oír estas canciones. Ya venimos. Halloween, 모두가 찬양해. 우리 마을 너무 멋지고 언제든지 어디서나 놀랄만해. 골목 모퉁이 쓰레기통 조심해. 뭔가 튀어나올지도 몰라. 아, 여긴 할로윈. 할로윈이야. 혼났을걸. 안 무섭냐? 이건 대박이야. 치사위 던져서 너의 운명 쳐줘봐. 살기실 타고 달려 깊은 밤. 모두 무서워 소리 지르네. 이 마을은 할로윈. 나는야 얼굴도 없앨 수 있다. 연기처럼 사라지는 기술도 있다. 나는 잔내 뒤에 숨어있지. 나는 여 달의 빛이 그림자지. 꿈자리가 사람께 해주겠다. 여긴 할로윈, 여긴 할로윈, 할로윈, 할로윈, 할로윈, 할로윈, 할로윈, 할로윈. 비절 초풍 고비백산 놀라지 않으면 재미없어. 7단계 내 인물은 다 이 마을은 할로윈. 멋진 것 언제나 어디서나 놀랄만해. 할로윈 조심해. 문 뒤에서 다가와 재치는 비명 소리 소리는 기초. 여긴 할로윈 비명 들려봐. 같이 주변 몸가고 숨어들린 거야. 우리의 젊은 모두게 깨워진 모두가 찬양의 소리 높여. 여긴 할로윈, 여긴 할로윈, 할로윈, 할로윈, 할로윈, 할로윈. 여기서 호박의 태농님 찬양해. Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia.

Hanbok de Toki. Mitología y relatos antiguos de Corea. Bueno, ya estoy de vuelta. Hoy andamos con el tema de lo que es historias de miedo o cosas así. Voy a mandar saludos. Anda por acá mi querida Kat, un besote para ti. Anda también Violet, otro besote para ti. Y anda mi querida Elizabeth Montero, un besote para ti. Anda directamente desde la aplicación. Ella me dice que por el momento no va a poder escuchar el programa, pero en repetición espera oír sus saludos, así que... le mando su besote y un saludo muy, muy caluroso para ella. Bueno, vamos a hablar el día de hoy. No sé si vieron en las imágenes de promoción en Facebook. El día de hoy voy a hablarles acerca de un poco resumido, puedo decir yo, acerca del chamanismo coreano y su relación con los espíritus y con lo que principalmente viene siendo como los fantasmas coreanos. Estos son los Huixin y... traigo de fondo una canción de la serie Hotel de Luna. Como ustedes ya saben, es una de las principales, uno de los dramas principales y con mayor audiencia que ha tenido en la historia en Corea, y precisamente se enfoca en toda esta onda de lo que es la creencia acerca de los Huixin, todo lo que viene siendo las enseñanzas a raíz de lo que es el Goryeo, cómo recibían o cómo mantenían a las almas de manera... purificar esas almas para que pudieran pasar a lo que es ya sea el infierno o el cielo, ¿verdad? Bueno, el chamanismo coreano viene siendo, se define como una religión primitiva o creencia popular que ha ejercido desde tiempo inmemorial, y su influencia en la vida cotidiana de los coreanos ha sido transmitida en gran parte gracias al pueblo llano y específicamente por las mujeres. Se basa en el culto de la naturaleza, a los espíritus y a los muertos, predominando en el periodo de los tres reinos, Baekje, Silla y Goguryeo. Su origen proviene de los pueblos que emigraron desde las etapas de Asia, de las estepas de Asia Central hacia la península coreana. De esta manera comparte similitudes con el chamanismo que se practicaba en Siberia. Sin embargo, a medida de que ha ido pasando el tiempo y se ha ido diferenciando, su nombre proviene del carácter chino y un carácter especial. Ahorita se los paso a ver si puedo sacar la imagen. Los chamanes, por lo general, en la mayoría son femeninas y actúan prácticamente como si fueran sacerdotisas, y pues en sí tienen diferentes deberes. Presidían las principales ceremonias tanto en familiares como de pueblo, llevan a cabo plegarias a la lluvia y también solicitan bendiciones, ya sean a demonios, ya sea a almas puras o también a fantasmas, ¿verdad? También son las curanderas principales y también tienen como esa forma de guiar a los espíritus hacia las puertas del infierno o de ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, o del cielo, ¿verdad? En el chamanismo actual se cree que ya es más una doctrina para crear lo que son fortuna, ya es para ayudar a lo que es todo lo que es agronomía, para que se den las cosechas, y aparte muchas señoras lo utilizan para crear o poder hacer que un hijo de la familia pueda adquirir una pareja y pueda así casarse. ¿Qué es esto? Pues la relación que existe entre el chamanismo y lo que es los fantasmas, como ya les dije, es una forma de guiar. Hay veces que personas enlazan fantasmas a medio de maldición a otras personas, y con esto pues el chamanismo busca crear como esa separación o hacer que estos espíritus se separen de esta persona y destruir ahí una maldición, ¿verdad? Vamos a hablar ahora sí de lo que son los Huixín. Los Huixín pues en sí son los fantasmas del centro de la cultura folclórica coreana. Son similares a los Yogé, que son como tipo demonios. Normalmente las son de personas que han fallecido y se pueden encontrar en muchos sitios comunes, edificios, casas, cementerios, colegios. Actualmente están vistos como esos. Muchos espíritus, principalmente los Huixín de espíritu o de aura maligna, se puede decir que están guiados por medio de maldiciones o fueron enlazados por medio de maldiciones. Pero pues bueno, vamos a pasar un poco hacia música y ahorita regresamos para hablarles acerca de las 7 historias de terror de folclore tradicional coreano que les traigo, ¿verdad? Vamos a escuchar música, se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando el especial Halloween, Noche de Muertos, aquí en Station, en Nightcover. Ya venimos. I hate you, but I love you. 네가 어느 순간부터 난 너무 싫어졌어. 그래도 사랑이라 말하는 너만 믿었어. I hate you, but I love you. 그래 난 켜켜버린 아무 의미도 산져버린다고. 널 혼자 웃고 웃지만 이겨치라 좋아. 한 번이라도 스치듯이 바라봐주라. 항상 나만 다 죽었구나 본. 이미 다 버려져 마가 쿨푸. Hate you, hate you, hate you. Hate you, hate you, hate you. Hate you, hate you, hate you. But I love you, love you, love you. Hate you, hate you, hate you. Hate you, hate you, hate you. Hate you, hate you, hate you. Nightcover, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 기분 좋은 밤 술 기운이 올라 아껴지는 boy 넌 내 맘 몰라 빚을 때는 몸 이 맛을 몰라 난 놓지 말고 잡아줘 발짝 타는 손에 어쩔 줄 몰라 어색하지 말두 서로 쳐다본다 무슨 말인지 내 아직 잘 몰라 혼자만 그런 건 아닌 듯해 내 눈을 보면 너 상상만 하고 있어 Baby 남편이 날 바라보고 난 맞은편에서 누워 새벽을 헤엄쳐 Don't be shy 다가와 너무 고민하지 마 도망설이지 마 우리의 내일은 또는 없어 Don't be shy 다가와 너무 고민하지 마 오늘은 잡아줘 우리의 내일은 또는 없어 쓰는 lie 넘을까 말까 따라오는 날 들어도 나다 내만 보일까 듣기가 겁나 난 모르는 척 안아줘 너의 번호 스토리 난 벌써 온갖 생각을 했어 but 내 맘도 같아 다가와줘 boy 바로 있게 졸라 몰라 난 모르는 척 줘줄게 내 눈을 보면 너 상상만 하고 있어 baby 남편이 날 바라보고 넌 마치 변했어 누워 새벽을 헤엄쳐 Don't be shy 다가와 너무 고민하지마 도망설리지마 우리의 내일은 또는 없어 Don't be shy 다가와 너무 고민하지마 오늘은 잡아줘 우리의 내일은 또는 없어 왠지 넌 다 아는 듯해 내가 뭘 원하는지 애초에 말 안 해도 싫어하는 먹는 여자 나는 그런 여자가 좋더라 하얀 조화지 바디 그 위에 물감 문자지 이 밤에 지나기까지 비치는 너라는 자기 상상은 여기까지 Let's get down for this party 아무런 대남 역같이 다 여긴 지금 하와이 Don't be shy 다가와 너무 고민하지마 도망설이지마 우리의 내일은 또는 없어 Don't be shy 다가와 너무 고민하지마 오늘은 잡아줘 우리의 내일은 또는 없어 내가 최고란 것은 그 누구도 부인은 못해 너무나도 잘 알려진 사실이야 달빛 음산한 밤중에 사람 겁주는 건 이제 눈 감고도 할 수 있는 일이지 워낙 미남에다 연기까지 더한다면 어른까지 아주 무서워서 떨지 손을 휘저으면서 신음소리 들려주면 도망치지 않고 배길 수 없지만 항상 변하지 않고 반복되는 일들 이젠 비명소리들조차 너무 지겨우니 바로 날색 호박대왕 너무 똑같은 일에 이제 지쳐버렸어 뼛속 깊이 스며드는 견딜 수 없는 이 공허함 저 먼 세상 어딘가에 있을 나 모르는 소망 찾고파 나는 공포의 주인 빛의 악마라고 불리지 너힐 얼마든지 겁줄 수 있어 외딴 시골 농부조차도 내 이름을 잘 알아 나는 유럽에서 아주 유명하지 또 죽었기 때문에 나의 머리를 뽑아 노래해. 셰익스피어가 쓴 명대사. 그 어떠한 자가 내 비명 소리를 감히 흉내낼 수 있다는 거냐. 그렇다고 해도 무슨 소용이 있나. 누가 호박대왕 마음 알아주겠어. 이 뼈만 앙상이 남은 해골왕은 이제 그만 왕 노릇 모두 포기하고파. 뼛속 깊이 스며드는 견딜 수 없는 공허함. 명예 칭송 그 무엇으로도 허무한 눈물 막지 못해. Bueno, ya estoy de vuelta. Ese fue un cover especial que traje para ustedes, que es la de El Lamento de Jack. Esta es de la película El Extraño Mundo de Jack. Espero les haya gustado. Me gustó muchísimo este cover y dije, bueno, lo tengo que poner. Y además está en coreano, así que dije, qué buena canción. También tuvimos Don't Be Shy de lo que es Primary, que hizo una colaboración con Choa, y les traje lo que es este cover. ¿Por qué lo puse dentro de esta selección de canciones? No sé si ustedes han checado lo que es el video. Podemos observar una Choa muy al estilo de Jóvenes Brujas. No sé si han visto esa película. Es una de las clásicas que podemos ver ahorita en lo que es esta época. Buenísima la película. Es una película de los 90s. Y pues, ¿qué les digo? Toda aquella mujer o chica que alguna vez soñó con ser una bruja, vio esta película. Sí, no se la pueden perder. Y también puse Hate You de las chicas de Ladies Code. Este es un cover a cargo de Shinigami Dana. Este cover fue, la puse también porque tiene un tema un poco macabro en cuestión de su video. Visualmente es muy macabro. Habrá muñecas extrañas. Y pues, ¿qué les digo? Tenía que ponerlo. Bueno, vamos a hablar ahora sí. Bueno, primero voy a mandar saludos a las personas que se encuentran por acá. Andaba mi querida Montero, le mando un besote. Que ella nos va a escuchar por medio de la repetición. Ya sabes, mujer, un besote para ti. Y todas las personas que oyen este programa por medio de repetición, ya saben, si quieren ir a hacer sus pedidos completamente en vivo, nos pueden escuchar el día miércoles a las 8 p.m. hora Centro de México. Ahí los esperamos en Nightcover. Claro, ya saben, es completamente canciones, ya sean versiones diferentes, cantados por otros artistas. Aquí mismo les colocamos sus covers en este programa. También anda por acá mi querida Kat. Un besote para ti. Y mi Violet, preciosa también. Otro besote para ti. También anda desde las sombras mi querida Dianishiwa, que nos está escuchando por medio de la aplicación. Otro besote para ti. Muchísimas gracias por escuchar. Y también a todas las personas que nos escuchan desde las sombras, un besote bien tronado para ustedes. Espero que se puedan hacer presentes. Recuerden que pueden... Me queda un solo pedido. A quien quiera puede hacer el pedido y yo se lo coloco, ¿vale? A todas esas personitas que nos escuchan desde las sombras, muchísimas gracias por estar presentes. Y bueno, ahora sí, vamos a seguir con el tema. Les traigo 7 historias o 7 personajes principales de terror del folclore tradicional coreano. Estos son el gumyo. Por lo general, mucha gente lo enlaza o lo tiene visto como si fuera un demonio. Pero en sí, en la cultura coreana tradicional, el gumyo viene siendo un espíritu en forma de mujer que cuenta con 9 colas, y lo que hace muy representativo es que estas mujeres viven miles de años y se comen el páncreas o lo que es el hígado de los hombres. De eso se alimentan, y es una de las historias más vistas o más contadas. De hecho, de los trajes en Halloween que podemos notar mucho en Corea viene siendo los de los gumyo. También traigo para ustedes lo que es el Virgin Ghost o el Chong Yong Wisin. Este es de cabello largo y vestido de blanco. En realidad, el Wisin es una palabra muy genérica que se traduce como fantasma. y trae la categoría en general de super fantasmas sobrenaturales. En sí, este viene siendo como el tipo de fantasma que vemos en el Aro, no sé, como mucho de ese tipo. Está, incluso no nada más lo podemos checar en, como les digo, en, se me fue el nombre, no nomás lo podemos ver en la cultura coreana, también lo representan en la cultura japonesa y lo representan también en la cultura japonesa, que era china. Estos fantasmas por lo general pues son los que más llaman la atención y actualmente los podemos ver muy representados en las escuelas. Muchos comentan en Corea, en los colegios, sobre todo más o menos a la etapa de secundaria, que en casi todas las escuelas tienen un fantasma que se les aparece, ya sean en los baños, ya sean en los corredores de estas mismas o fuera en lo que son en las áreas de las canchas o en las puertas de los salones. Qué curioso, ¿no? También tenemos el fantasma huevo o el Dalkiam Kuisin. Este también es representado en Japón como el Nopeogapo en Japón y el Muchina en Hawái. Este, como ya lo saben, pues por lo mismo de que le llaman fantasma de huevo, este viene representado o lo han visto con apariencia sin rostro, prácticamente no cuenta con ojos, ni nariz, ni boca. Entonces este pues prácticamente es como muy extraño, es como ver un muñón, es muy extraño, pero es demasiado, demasiado temible. En imágenes, si lo pueden buscar, es el Dalkiam Kuisin, es prácticamente no tiene rostro y es de los más temibles dentro de esta cultura. También tenemos el fantasma de agua o el Mul Kuisin. Este pues prácticamente son de personas que accidentalmente murieron ahogados o personas que nacieron o bebés que no nacieron. Estos fantasmas son representados principalmente en los mares, ríos y lagos. Son también como de los más tétricos que encontramos dentro de la cultura asiática, no nomás en Corea, también lo vemos mucho en películas y por lo general, no sé si han visto la de La Maldición, ahí también podemos encontrar este tipo de fantasma. Pues también tenemos la diosa de la letrina, el Chongxin. Este prácticamente es como la de que lo podemos este es hostil y es brutal. Estos fantasmas son diosas de las letrinas, son casas tradicionales coreanas, cuartos que son oscuros y aislados en las casas, la casa principal. Principalmente, pues como aquí lo dice, lo encontramos en rincones, lo encontramos con un carácter más agresivo, tienden a hacer daño y ellos prácticamente infunden miedo, ¿verdad? Cuentan con cabello largo y estas deidades esperan en la oscuridad para poder asustar. Principalmente pues las personas que son débiles de corazón o débiles de alma son las que tienden a ser atacadas por este tipo de fantasmas. Y por último les traigo, me faltan dos. Esta es la parca, que principalmente lo conocemos aquí en México como si fuera la muerte. Es el Yongsong Sacha, que principalmente es la que se encarga de llevar tu alma, llevarse tu alma. Prácticamente es el guía o es la representación espiritual de quién es la que recoge tu alma al momento en el que tú mueres. Y por último tenemos el Goblin. Mucha gente pues lo representa como un demonio o como un duende, pero en la cultura coreana también tiene dos. Es un duende, pero también puede formar parte de los espíritus. Sí, estos duendes coreanos son creados por posesión de espíritus en objetos que contienen mucha sangre humana. Así como lo vimos en la serie de Goblin, claro, ya vaya la redundancia con el mismo nombre, pues claro, él queda como sellado por medio de su espada que contiene mucha sangre porque era un soldado que había peleado en la guerra obteniendo sangre de muchos otros guerreros y su alma queda maldecida o queda sellada por medio de esto, ¿verdad? Por lo general son muy traviesos y tienden a asustar a las personas nada más por diversión, ¿verdad? No tienen como un fondo como de atacar o dañar a alguien, de hecho son considerados como seres de augurio y de buena suerte en cuestión monetaria, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar, esto fue lo que fue el Hanbok de Toki. Vamos a escuchar un poco más de música. Ahí se vienen unos pedidos y una canción especial que traigo para ustedes. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover, especial Halloween y Noche de Muertos. Ya venimos. Hanbok de Toki. Mitología y relatos antiguos de Corea. Go love, so let me the lucky. Hey, yeah. of it just again. Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I'm going home. 이제 다시 돌아갈래 어릴 적지 자리로. 언제부턴가 나 yeah 하늘보다 땅을 더 바라보게 돼. Oh no 숨쉬기조차 힘겨. Wow 손을 뻗지만 그 누구도 날 잡아주질 않네. I'm a loser 외톨이 센 척하는 겁쟁이 못된 양아치. 거울 속에 넌 just a loser 외톨이 상처뿐인 모조리 더러운 쓰레기. 거울 속에 난 I'm a

escuchar la programación que tenemos preparada en celebración del 14º aniversario de Super Junior. De lunes 4 al domingo 10 de noviembre, te esperamos para compartir con nosotros el amor por este grupo leyenda. Recuerda mantenerte al pendiente de nuestras redes sociales para conocer los horarios de todos los programas participantes. La Semana Elf solo la podrás escuchar a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Playlist de Toki. Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Qué tal les pareció ese cover de Dreamcatcher? La verdad, no lo puedo negar. Me hice fan de ese grupo. En verdad, qué buena adaptación. Es un chico que hace covers. La verdad, no pude traducir el nombre, pero se los voy a buscar para traerles más covers así, de locochones, de extremos y de metálicos, voy a decir yo. Pero se me hace muy genial. Está bien padre. Y pues les traigo el de Good Night porque es como el video más locochón que hay hasta ahorita de Dreamcatcher en cuestión de este tema de misticismo y de obscuridad y cosas de Halloween, ¿verdad? Bueno, chicos, ya entramos a lo que es la playlist de Toki. Espero les esté gustando el programa. Un besote para todos. Aquellos los que me escuchan desde las sombras también, un besote. Recuerden que Nightcover siempre les tiene las puertas abiertas. Y si quieren algún saludo personalizado, pueden decirme yo quiero saludo y con gusto yo les mando beso. Así como lo escucharon. Y un saludo personal, ¿verdad? También pues voy a mandar saludos a las personas que se encuentran por acá. Mi querida Kat, un besote. A Violet, otro besote. También andaba por acá mi querida Montero, que nos escucha por medio de esta repetición. Un besote también para ti. Y también andaba de Anishiwa. Un besote también para ti. Chicos, bueno, ya entramos a lo que es la playlist de Toki. Y les traigo unos covers bien geniales. Les traigo con el tema de, claro, lo que es esto de Halloween. Espero les guste. Vamos a escuchar cover en español. Y también cover en español, cover internacional y un cover divertido. Creo que estas canciones les van a gustar. El cover internacional se me hizo bien genial. Es de un grupo que se llama Walking After You. Es un grupo de chicas rockeras. Vamos a escuchar estos covers y ahorita volvemos, ¿sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Están escuchando el especial de Halloween y Noche de Muertos aquí en Nightcover. Ya venimos. Cover de K-pop interpretado en español. Cuando el corazón te duela, grítame. Todo lo que tengas que decir, yo escucharé. Que el tiempo retroceda y mi corazón tenga ya. ¿Qué es lo que debo hacer si no puedo dudar? Confía y no debes dudar. Debes saber que él volverá. Con el tiempo a tu lado, más fácil es esperar. Haré que sufra tanto, que pague todo el daño. Tic-tac, tic-tac, lo vuelvo realidad. Si conmigo no es. Cercano. Yo no dejaré que te lastimen otra vez. Por la razón que sea, de mí no te alejarán. Tu orden seguiré, muñeco yo seré. importa cuánto valor tú estés pensando en causar. Sigo aquí, estoy para ti, ya me he acostumbrado a llorar. No me dejes de mirar, solo está atenta a mí. Si es solo por tu amor, mi cuerpo sufrirá. Dime el nombre de una vez, seré quien quieras porque ya lo vuelvo realidad. Sugar cold, sugar say nobody knows. Quiso alguien llorar, le llegó su turno de al fin pagar. Canta que el himno de muertos rompe maldiciones, escapa de la ira que te mata y mi cuerpo sacrificaré. Todo a cambio de feliz ver. Quiero tu sonrisa y todo es suficiente. Todo lo que pidas seré tu sirviente. Internacional interpretado por un K-pop artist. Season taking on a one-way ride. もいいかしら。ちょっとね、魔法にかけられた君のお菓子から食べちゃうよ。きっともう霧が濃くなるから、みんな集まるかな。じっと待って手間に物が回した Bueno, ya estoy de vuelta. Espero les estén gustando estos covers. La verdad los escogí muy rockeros. Ay, discúlpenme. Creo que Toki anda con un mood muy rockero últimamente y no sé, no podía dejar pasar estas canciones, ¿verdad? Este fue, pues, Highway to Hell. Es una de los clásicos del rock y fue cantada por las chicas de Walking After You. Es un grupo de rock coreano de chicas, es genial. Si pueden ir a buscarlas, las chicas se llaman The Walking After You. Es buenísimo, buenísimo. Y por lo general hacen como videos más como tipo bloggers, pero tienen un estilo muy, muy genial. También tuvimos por medio de cover en español a Josema con un cover de Biggs. Este es Voodoo. Otro de los clásicos, ya que Biggs son como los reyes de este tema en cuestión de misticismo y cosas así como de miedo y sobrenaturales en sus videos. Y también tuvimos en cover divertido una canción que se llama Happy Halloween. Esta es que da a cargo de Ryan Lee, es una chica de origen coreano y pues claro, hizo este cover de Vocaloid, así que no podía dejarla pasar. Sí, señores, no podían hacer falta. Bueno, nada más les iba a yo contar un poquito acerca de las características principales de los Wisin. Estos fantasmas son incapaces de ir al más allá. Bueno, la mayoría, no todos, ¿verdad? Debido a que no han terminado su función en la Tierra. Están llenos de un dolor profundo y de resentimiento. Buscan desesperadamente el eterno descanso. Se pueden aparecer en diferentes formas según las circunstancias. En ciertas religiones coreanas son realizados rituales chamánicos, como ya les había comentado, con objeto de llevar al espíritu y cumplir su objetivo para poder descansar en paz. Tradicionalmente, muchos rituales chamánicos han sido desarrollados para cumplir con este objetivo. Generalmente se observan vestidos de blanco junto con sobo, que es como un traje tradicional, y también llevan el cabello suelto y en otras ocasiones, en sí, la mayoría tapados de la cara, con ojos blancos o, como ya les había mencionado, sin rostro, ¿verdad? También quería hacerles mención acerca de una tradición que se va a ver estos días, es a partir del 1 al 17 de noviembre, que es el Festival de los Faroles en Seúl. Se lleva a cabo este evento anualmente durante el mes de noviembre con decoraciones únicas basadas en el tema de cada año. Esta vez la área de Chongkyongcho se ha dividido en cuatro partes: Plaza Gyeonggye, en la fuente de Gyeonggye, el puente de Gwantongkyo, del puente de Gwantongkyo, como ya les había dicho, el puente de Jantongkyo y del puente de Supokyo. Los temas son Seúl y su cuento, Seúl encuentre un cuento de hadas, Seúl y su historia del pasado y Seúl, nuestra tierra de cuento de hadas. Estas actividades pues principalmente estarán disponibles durante el periodo del evento y ahí mismo podrás hacer flotar linternas de deseo, realizar linternas de papel y de mano Byung Bok Yu Myung Ni, bolsa de buena suerte. Como ustedes ya saben, vamos a estar pendiente, a lo mejor encontramos fotos o cosas muy interesantes acerca de estos festejos. Vamos a escuchar los siguientes covers. Estos son un cover fan de Sunmi con la canción Full Moon, que es claro, muy bueno porque pues claro, también se va de acuerdo con el tema del día de hoy. Y un cover, vamos a escuchar, este es un cover lunar y lo traigo de un programa que se llama Vocal Play. De hecho estoy súper emocionada porque ya se viene la segunda temporada, ya empezaron las audiciones, así que va a estar bien interesante. Esta versión que les traigo les va a sonar algo muy al estilo Extraño Mundo de Jack, pero escúchenlo primero y después les comento, ¿sale? Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos ya para despedir Playlist de Toki, mandar un par de saludos y pasar a la siguiente sección. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando el especial Halloween y Noche de Muertos, aquí en Nightcover. ¡Ya venimos! Cover de K-Pop interpretado por un fan. Hey! dancing around so so real. Tonight is night. 보름달을 조명 삼아 사랑을 속삭이기 딱 좋은 밤. 기분 좋은 날씨 11시 완벽한 세팅. 하늘 맞춰도 우리 축복하나 봐. 서두르지 말고 하나도 빼놓지 말고 우리만 생각하고 이 밤은 길다고. 그대 손을 잡고 walking on the moon. 굳게 닫힌 문 빠짐없이 여러 오랫동안 기다려왔던 꿈. 사랑한다 뻔한 그 한마디가 특별하게 느껴지는 오늘 밤. 왜 이리 심장은 빨리 뛰는지. 자 이제 시간이 됐어. 그대여 보름달이 뜨는 날 그대 날 보러 와요. 이 밤이 가기 전에 뜨기 전에 서둘러줘요. 그대여 보름달이 뜨는 날 그대 사랑을 줘요. 이 밤이 가기 전에 뜨기 전에 날 보러 와요. 빛 속에 이 옷이 흠뻑 젖고 젖고 너와 나 단둘이 이 길을 걷고 달콤한 사랑을 속삭여요. 왜 그럴까? 너무 무섭다. 울면 안 돼. 울면 안 돼. 성대였어. 오늘 밤에 다녀가신대. 방으로 꺼질 것 같다. 좀비. 좀비야? and a special Christmas. It's Christmas Eve. All the beliefs and days here, but what's the year? All girls and boys dream of new toys, and may they sleep wishes to keep. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. It's Christmas Eve. All the beliefs Santa is here, but once a year. It's Christmas Eve. It's Christmas Eve. All the beliefs Santa is here, but once a year. It's Christmas Eve. All the beliefs Santa is here, but once a year. Ching, ching, a ling, come here and sing. This is the toys, talk is a more. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Ya estoy de vuelta, espero les haya gustado ese cover. Creo que tuvimos unos problemillas ahí, no sé si lo escucharon bien, díganme. Si no, ¿qué tal si se los vuelvo a poner ya al final del programa? Díganme, ¿qué opinan? Bueno, este cover fue, no sé, siento que, ay, ¿cómo les digo? Creo que le dieron completamente la vuelta a esta canción. Es una canción de Navidad. Esta canción la adaptaron a un estilo muy macabro, muy diferente. Creo que le dieron la vuelta. De hecho, si ustedes han escuchado esta canción, esta canción por lo general tiene como un sonido más lúgubre y la adaptaron todavía más lúgubre para ponerla en esta versión más de miedo. Este quedó a cargo de Can, Exit y otros dos chicos más que participaron en la de Vocal Play. Muy buenísimo cover, la verdad quedé impresionada, es uno de mis favoritos, debo decirlo. Y pues, ¿qué les digo? Buenísimo, buenísimo. Voy a mandar saludos a las personas que se encuentran acá por el chat. Anda mi querida Kat. Y anda también mi querida Violet. Otro besote para ti. También anda Garrett acá por el chat de pedidos. Un besote también para ti. Andaba también mi querida Dianishiwa por medio de la aplicación. Otro besote para ti. Y mi querida Montero, que nos va a escuchar por medio de la repetición. Así que también va tu saludo, mujer. Recuerden que pues están escuchando Station. Y pues voy a mandar saludos también a las páginas que ya cuentan con reproductor de Facebook. Reproductor de nuestra página en Facebook. Estos son Cerdo Conejo, Hacia Love Stories, Yes Un Club de Fans y nuestra querida página oficial de Facebook. Esta es Station K-Pop. Ahí nos pueden escuchar. Si no pueden entrar a la página principal, corran a la página de Facebook y ahí nos pueden escuchar. ¿Sale? Vamos a despedir lo que es esta sección, esta que fue la playlist de Toki. Ya para entrar a la siguiente, que es algo más que K-Pop, les traigo un artista japonés. Un artista japonés. Es una agrupación, se llama Wednesday Campanella. Es una de mis favoritas y siempre tiene unos estilos y un... cosa como muy, muy mística y extraña dentro de sus videos. Y pues bueno, les traigo este con motivo de Halloween porque ella siempre se disfraza, se caracteriza y siempre tiene como de meterse en papeles muy distintos a lo que es una persona normal. Pues dice que no es como una persona vaya normal, es más extraña y por eso mismo me encanta ella. Vamos a escuchar estos pedidos que tengo que ustedes me hicieron y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando el especial de Halloween y Noche de Muertos aquí en iCover. Ya volvemos. Playlist de Toki. Oh! escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Make it boy throwing three stacks. I'ma show you what a ball, you a mismatch. Opinionated, but I'm always spitting straight facts. Throw back, I'ma throw this on an 8-track. Me double, I'm a sight to see. Exciting, don't drop the beat. We get a drop in the party, it don't stop. Don't stop. 지쳐낸 이제 부터 시작이니까. 이것이 파티인데 바비 어딜까. We'll keep it jumping and popping here all night. Jump to the front if you want it. Hands up, son, we don't. Don't stop, letting it go. Like you don't care. I don't even care. 여긴 우리 dear stage. Left to the right, we gon' make it bang. Put your hands in the air. Algo más que K-pop. Sonido indie y alternativo de Toki. Bueno, ya estoy de vuelta. Hoy les voy a hablar en algo más que K-pop de un grupo que se llama Wednesday Campanella. Es uno de mis grupos favoritos japoneses. Esta agrupación, pues claro, es con un concepto más indie. Su concepto es más extraño, pero en música es súper, súper enriquecedor. Ellos manejan un género J-pop, hip-hop, pop electrónico, electroacústico y new jazz. Ellos son originarios de Japón, son en total 3 integrantes y su debut fue en el 2012. Sus integrantes son Kom Ai, que es la vocalista y bailarina, Hidefumi Kenmuchi, que es el productor musical y compositor, y por último tenemos a Dir.F, director de esta banda. Sus canciones por lo general manejan conceptos muy extraños, no son completamente normales, puedo decirlo yo, pero como ustedes ya lo notaron, su música es buenísima. La voz de ella, incluso hay partes en que no nada más canta, sino hace rap, y hace el match perfecto con este tipo de música. Vamos a escuchar estas canciones que traigo para ustedes. Es genial, genial el trabajo que ellos tienen, así que vamos a escucharlos y ahorita regresamos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, ya volvemos. の頃滑るとグラスターポリッシュ。こすってサイザルバッフルとディスコ耐水ペーパーゲンマフチピートップアルミナトリシンボンの頃滑るとグラスターポリッシュ。こすってサイザルバッフルとディスコ耐水ペーパーゲンマフチピートップアルミナトリシンボンの頃滑るとグラスターポリッシュ。こすってサイザルバッフルとディスコ耐水ペーパーゲンマフチピートップアルミナトリシンボンの頃滑るとグラスターポリッシュ。わあ escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia.

Recuerda mantenerte al pendiente de nuestras redes sociales para conocer los horarios de todos los programas participantes. La Semana Elf solo la podrás escuchar a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de vuelta, chicos. Ya para despedir el programa, como acaban de escuchar, vamos a tener una semana Elf. Estén al pendiente. Y también, pues, como ya saben, Nightcover siempre participa en estos especiales. Y en esta ocasión vamos a tener una colaboración con La Nocturna, con Suju. Y será en compañía de mi querida Sophie y de mi querida Corp. Así que vamos a hacer un especial que se llama Karaoke Elf. En esta, pues, prácticamente los estamos invitando a que participen. Vamos a, déjenme, les paso aquí bien los datos. Déjenme sacar la imagen. Dice así, dice, ¿cómo pueden participar? Graba una canción de Super Junior, asegúrate que el formato sea MP3 y envíalo a reclutamientostkpop@gmail.com. Coloca tu alarma y no te pierdas la emisión especial del domingo 10 de noviembre para conocer el ganador en la dinámica. Este día será a las 6 de la tarde, a las 6 p.m. hora Centro de México, y así que no se lo deben de perder. Además, para que ustedes puedan ganar, para que participen, ustedes tienen la oportunidad de ganar una playera y una taza mágica si quedan en primer lugar. En segundo lugar será una taza normal y fotografía, y en tercer lugar será una foto y unos stickers. Recuerden que pueden participar y pueden ganarse estos premios. Anímense. Claro, tiene que ser una canción de Super Junior, y vuelvo a repetir lo que es el correo es al que lo deben de mandar, es reclutamientostkpop@gmail.com. Ahí pueden mandar su audio y listos para participar. Pues bueno, yo paso a despedirme. Nada más voy a pedir voy a hacer una como pequeña encuesta ahorita. ¿Qué quieren escuchar? ¿Quieren escuchar la repetición de la canción de Cover Lunar? ¿O les pongo una canción que es muy clásica dentro de estas festividades de K-pop? Halloween, es una canción de Lee Jung Hyun, es una canción para bailar, pero tiene como tema, ahora sí, como un juicio. Esta canción se llama Vi. A ver, díganme, ¿cuál quieren escuchar? Si algo más tétrico ya para no dormir, o algo más movido para terminar el programa bailando. A ver, díganme. Y también, pues, una pregunta, ¿cómo se les hizo este programa? Y aparte, ¿cómo se les hizo esta agrupación que se llama Wednesday Campanella? Creo yo que tienen muchos sonidos, están algo largas las canciones, pero están muy buenas. ¿Qué prefieren, bailar o algo más tétrico para no dormir? Ya por último, para escuchar esta canción. También recuerden que voy a mandar saludos a las páginas que nos escuchan por medio de su reproductor en Facebook. Estos son Cerdo Conejo. Ay, ¿dónde están? Ah, Cerdo Conejo, Asia Love Stories, Yes Un Club de Fans y Station K-Pop. Estas son las páginas de Facebook que ya cuentan con reproductor en página. Así que anímense. Si no pueden escuchar por medio de la página principal, pueden correr a estas páginas en Facebook y podrán escucharnos. También les recuerdo que el día de mañana tenemos desde el Closet un podcast que viene cada dos semanas. Y este será en punto de las 10 p.m. hora Centro de México. También, pues, estén al pendiente también en las redes sociales, porque El Tiempo del Corazón vuelve. Así que estén al pendiente. Es uno de los programas más... ¡Sí! Muy bien, vamos a tener algo tétrico. ¿Alguien más para ver si se queda esa? Y pues también recuerden que los programas se encuentran ahorita en pausa, son K-Relevant y Zona Idol. pero estos programas no se han ido. Recuerden, esos programas están en pausa. Y pues también muchas sorpresas se vienen la semana él. Se vienen muchos, muchos programas y mucho contenido, muchos especiales, así que no se lo pierdan. Vamos a escuchar entonces el último pedido y la canción tétrica ya para terminar el programa. Muchísimas gracias a todos por acompañarme, y si eres de las personas que está escuchando este programa en repetición, recuerda que nuestro horario original es los miércoles a las 8 p.m. hora Centro de México, solo por aquí Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Esto fue Nightcover, muchísimas gracias por acompañarme, besos a todos los que me escucharon. Entre ellos está mi querida Kat, está también mi Violet, está mi querida Dianishiwa, también estuvo presente Garrett y nuestra querida Montero, también un besote para ti, ya que nos estás escuchando en repetición. Bueno, ya paso a retirarme, muchísimas gracias por escuchar, esto fue Nightcover, especial Halloween y Noche de Muertos. Bye bye. Turn up your speakers, nothing gonna stop me, I was born to be a leader. I say hello, yepo, what's your name though? I be so exclusive, but I play it so elusive. All I really wanna do is take it home and get it going, girl. You look so bad, baby gonna make up on your mind, would it take all your time? Make up your mind. Welcome to my world, full moon's gonna get a night started up, let's go, let's go. I've never seen a guy like this before. Situation, we can move it, thinking that you know me when you never really knew me, baby, yeah, passing ya, time for us to get that paper, never breaking up, pushing ya, shaking ya, baby, we can get it anytime, anytime, maybe to the wall, to the wall, to the wall, my, gotta pick it up, pick it up, pick it up, never stopping me, stopping me, stopping me, getting freaking out, freaking out, freaking out, whoa, whoa, whoa, let's go, hey! We'll be right back. 근데 왜 울면 안 돼? 글쎄? 왜 그럴까? 너무 무섭다. 울면 안 돼. 울면 안 돼. 뭔가 성공했어. 오늘 밤에 다녀가신대. 방으로 꺼질 것 같다. 좀비. Gracias por acompañarme la noche de este miércoles macabro. Se quedan en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, esto fue Nightcover, especial Halloween y Día de Muertos. Linda noche lunar y que un Huizin nos acompañe en la oscuridad. Dulces sueños.